Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estamos yéndonos un ratito a la ciudad de Santa Lucía. Está Federico Peralta, que es el jefe de prensa de la municipalidad. Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Muy, pero muy bien. Ya, bueno, aquí en Santa Lucía palpitando lo que va a ser la cita de la horticultura en su 24ª edición. Realmente expectantes. Si bien hoy el tiempo estuvo complicado, llovió en Santa Lucía, pero estoy viendo justamente por la ventana el arco iris y mañana se viene el sol, así que ya va a estar todo preparado porque el jueves arranca con toda la fiesta y estamos más que ansiosos y trabajando para que esto se pueda concretar, ¿no? Bueno, contame, Fede, un poco las expectativas, sobre todo centradas en esta edición, vos que conocés bien de adentro las ediciones anteriores, ¿cuál ha sido un poco la apuesta? Con un número importante de artistas que van a pasar por el escenario, ¿ha sido esta una idea también de la municipalidad, que es la que organiza en definitiva todo este gran evento? Bueno, exactamente, este año buscamos valorizar, volver a los orígenes de la fiesta, con donde se replicaba que eran cuatro jornadas. Bueno, se volvió las cuatro jornadas, comienza este jueves con la apertura de la expo y artistas locales y de la región van a estar tocando en un escenario alternativo de la fiesta de la horticultura dentro de la expo, que es una expo que en estos años con la gestión de Sananes se ha recuperado y puesto en valor, se le ha dado un sentido de pertenencia muy pero muy bueno. Y bueno, pues se espera que esté repleta de expositores, de maquinarias agrícolas, de automóviles, todo lo que tenga que ver con justamente la horticultura, pero también una parte institucional, una parte de cultura, una parte de juegos para los más chicos, una parte de ventas, una parte de patio de comidas, bien organizadito para que la gente, además del festival, se le ofrezca un lugar para recorrer, para disfrutar en familia y con amigos. Como te decía, el jueves artistas locales, totalmente libre y gratuito la entrada para quienes quieran venir. El viernes se repite esto, totalmente libre y gratuito, con artistas locales y la región, a partir de las 21 horas también. Y la primera pasada de las candidatas a reinas, que la vamos a conocer ese día arriba del escenario. Sábado, noche central, donde se espera la actuación destacada de las Palmeras, realmente mucha expectativa con las Palmeras, mucha gente, tanto jóvenes como grandes, que están preguntando constantemente a través de las redes sociales. Recibimos muchísimos mensajes de personas que quieren venir a ver este gran espectáculo. Y además, por supuesto, otros artistas a nivel provincial y nacional que van a estar esa noche, la noche central, tocando. Esa noche también se elige a la nueva soberana de la fiesta de la horticultura. Bien. Salomé. Fede, ¿cómo puede hacer la gente de Bellavista, de la zona, para llegarse el sábado? ¿Cuánto van en las entradas? ¿Cómo es el tema de venta de sillas? Si todavía hay disponible para el sábado, que es la noche central, con una gran expectativa, sobre todo para la gente que va a viajar del interior. Exactamente, bueno, quienes quieren, las entradas generales, 100 pesos. Se ha decidido este precio muy módico realmente para una fiesta nacional, y teniendo en cuenta el nivel de artistas que vamos a tener esa noche, realmente es una entrada muy, muy módica. Hoy una gaseosa de 3 litros sale 100 pesos, digamos, para hacer la comparación. Y bueno, aquellos que no sean de Santa Lucía, las entradas son generales, lo que quiere decir que valen lo mismo hoy que el sábado. Bien. Y tienen que acercarse hasta Santa Lucía por el ingreso, acceso norte, que bueno, hoy se inaugura también una nueva iluminación ahí del municipio para dar mayor visibilidad. Y cuando uno llega a terminar de Santa Lucía, enfrente está va a estar la entrada al predio, digamos, bien señalizado, va a haber cartelería, luces, y bueno, uno se va a dar cuenta que es la entrada al festival. Uno abona 100 pesos e ingresa adentro, como te decía, la expo, y por supuesto luego está la parte del festival, donde hay sillas a la venta, por orden de llegada, 50 pesos y 30 pesos van a estar las sillas, o quedarse también en un lugar parado. También está la alternativa, que es la cena de horticultores. Eso te iba a preguntar porque se hace el sábado, que es una modalidad muy interesante con esta cena de productores frente al escenario, que tiene un menú importante y que tiene un costo que te permite también directamente acceder al escenario y disfrutar de una cena de productores. ¿Eso todavía está disponible, Fede? Exactamente, todavía están quedando tarjetas a la venta. Las pueden adquirir, eso sí, tiene que ser con anticipación, ya, comunicándose con la Municipalidad de Santa Lucía. Hay un número fijo que uno puede llamar por la mañana, 480-311, para poder reservar, o bien la página oficial de Facebook de la Municipalidad, que es Santa Lucía Camina. ¿Cuánto vale la cena? ¿Cómo? ¿Cuánto vale la cena, Fede? 400 pesos vale la tarjeta, incluye asado, ensalada y postre, y por supuesto, ya con esa tarjeta uno puede ingresar y ver el festival y quedarse luego, porque sobre todo la gente más joven que quiera quedarse a bailar toda la noche, una vez que termina el festival, abajo del escenario sigue el baile. O sea que es una tarjeta muy módica que te permite todo esto, y que realmente pueda disfrutar sentado, viendo un show de Los Palmeras, la elección de Reina. Así que es otra, como decías vos, una modalidad interesante para quienes quieran también disfrutar cómodamente de este show. Esto es la noche del sábado, noche central. Bien, bueno, Fede. Finaliza, sí. El domingo. El domingo, exactamente, finalizaría esta edición de la fiesta a las 19 horas, más temprano, teniendo en cuenta que el otro día es día laboral, para después de la medianoche se pretende terminar ya, pero con muchos artistas, muchos chamamé. La entrada 50 pesos nada más, más barato aún. Van a estar artistas como Ángela Leiva, Los Hijos de los Barrios, va a estar Los Vecinos, Somos Serenateros, bueno, entre otros grupos artísticos de la provincia. Va a ser bien popular, bien chamamecero también. Bien. Va a haber sillas disponibles también en general, esos 30 pesos. Y bueno, se espera cumplir con las expectativas de esta fiesta de horticultura. Cada año se pone mucho, pero mucho empeño, teniendo en cuenta que el municipio 100% es quien costea esta fiesta, si bien, por supuesto, este año se tiene el apoyo del gobierno de la provincia, por suerte. El municipio organiza íntegramente esta fiesta de la horticultura y, bueno, yo creo que es una de las fiestas en crecimiento más grandes de la provincia, que va creciendo año a año y que, bueno, queremos colmar las expectativas de todos y, por supuesto, esperar a los visitantes, porque la fiesta es para los santaluceños, pero también para aquellos que quieran disfrutar de un espectáculo como la fiesta de la horticultura, por ejemplo, aquellas personas, amigos de Bellavista, que quieran acercarse, pues serán muy, pero muy bienvenidos, ¿no? Fede, muchas gracias por este contacto y, bueno, después hablaremos de fútbol, seguramente, después del sábado. Bueno, después estaremos hablando de eso, recomiendo tranquilidad, así que... Bueno, Gustavo, te mando un abrazo y serás a todos los momentos. Bien, Fede, ahí estaba Federico Peralta, es el jefe de prensa de la Municipalidad de Santa Lucía. Se viene la fiesta, ¿no? Muchos haciendo planes en Bellavista. ¿Qué va a pasar con la noche del sábado? Para estar ahí puntualmente, salir de Bellavista a 8:30, 9, poder llegarse enfrente a la terminal, y está el predio de Gendarmería, que es un predio lindísimo, funciona muy bien esta expo también. Es una de las más lindas, sin dudas, de toda la región. Un gran escenario también a la altura de los grandes desafíos de fiesta nacional, y será temprano, calculo 12 de la noche, Los Palmeras es el número central para el sábado a la noche, con 100 pesos de entrada general. Vas y compras además la silla en el lugar, lo podés adquirir todavía. Será la gran expectativa que se vivirá este fin de semana en la fiesta nacional de la horticultura con los amigos santaluceños.